saber. No tengo tiempo para romper. No tengo tiempo para volver. No tengo tiempo para entender. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Con los dedos de una mano, con los dedos de una mano, voy contando los segundos, voy contando los minutos. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo de programar, no tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar.